El amor, centro de la vida cristiana. Jesús, en el Evangelio, nos lanza esta llamada a la santidad. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Todo cristiano ha de esforzarse por llegar a la santidad a la que Dios le llama. Para ello es necesario vivir en íntima unión con Cristo. Y para lograrlo, nos dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y ríos de agua viva saldrán de sus senos. Pero para llegar a esta fuente divina, es necesario un guía seguro, un maestro santo, sabio y experimentado. Dios en su bondad los ha multiplicado a lo largo de los siglos. Entre ellos, San Francisco de Sales ocupa un lugar especial. De él se ha dicho que era un ángel entre los hombres por su pureza, un querubín entre los sabios por su ciencia y un serafín entre los amantes por su caridad. Con sus escritos, saturados de doctrina espiritual, ha glorificado a la Iglesia y ha enseñado a recorrer a cuantos siguen sus consejos el camino del Evangelio. Clemente VIII le aplica el texto profético de los Proverbios. Ve, hijo mío, bebe el agua de tu cisterna y de las avenidas de tu pozo. Haz desbordar por el exterior tus fuentes y distribuye por las plazas públicas las aguas que te pertenecen. Y Benedicto XIV le llama gran sabio director de almas. Antes de intentar subrayar algunos de los aspectos más destacados de la espiritualidad de San Francisco de Sales y de sus enseñanzas, podemos tomar como dirigida personalmente la carta que Alejandro VII escribió a su sobrino. Haz siempre, te pido, de San Francisco de Sales, tu amor y tus delicias. Sé su lector asiduo, su hijo obediente, su fiel imitador. Es a su introducción a la vida devota, a la que yo debo, después de Dios, lo que puede haber de bueno en mí. Después de haberla leído 10 veces, la leería 100 veces más, y me parece me dice siempre alguna cosa nueva. Tómala por norma de tu vida y conforma a ella cuidadosamente tu conducta. Ella no enseña un género de vida austero, solitario, exótico, sino, tal como conviene a la sociedad más moderna, es asequible para todos. Si la virtud pudiera ser presentada con sus colores propios, atraería poderosamente todos los corazones y les obligaría a amarla. Es por eso, a mi parecer, por lo que ha tenido tanto éxito San Francisco de Sales, por saberla expresar tan suavemente y a lo vivo, como por poner claramente a nuestra vista su belleza, majestad, brillo y matices. Todo este conjunto es lo que le ha traído los elogios y la veneración, y además no contribuye poco a mover y persuadir a sus lectores el que, a ejemplo de Jesucristo, ha comenzado por hacer y después enseñar, de modo que parece que uno lee su vida al meditar sus consejos, y habiéndolo visto primero dando ejemplo, se encuentran después sus preceptos más fáciles para practicar. Lo que he dicho de la introducción a la vida devota, lo digo también del libro de oro del amor de Dios y de todas las obras de este gran santo. Leyéndolas día y noche, no puedo menos de recoger y poner aparte sus más bellas palabras, como también las principales de su doctrina, para saborearlas después a fin de transformarlas en cuanto sea posible en mi propia substancia. Este es mi parecer. Este es mi consejo que te doy, porque si tomas a este santo por testigo de tus acciones, por tu censor y maestro, no te arrepentirás jamás de haber seguido mi consejo. Este consejo de Alejandro VII conviene aplicarlo personalmente. La santidad de Francisco de Sales consiste en la práctica de su doctrina resumida en estas palabras. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, así vosotros si no estáis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que está en mí y yo en él dará mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Estos grandes principios enseñados por Jesucristo, San Francisco de Sales los pone en práctica con una perfección sublime. Quienes le conocieron llegan a afirmar que este gran obispo hacía todas sus obras por Dios, según Dios y en Dios. Estaba enteramente absorbido en la luz de la fe. La carne y la sangre no le revelaban nada. El solo Espíritu del Padre Celestial le hablaba al oído y al corazón, y le animaba, le movía y conducía. Y su confesor aseguraba que había siempre creído que este santo tenía alguna secreta inteligencia con nuestro Señor, para su conducta exterior y un particular conocimiento de sus secretos. Perder su voluntad en la de Dios, tener una fe inmensa en la bondad divina, injertar su corazón en el del Salvador, formar su corazón según el modelo de Cristo, hacer circular en sí la vida divina por una oración intensa y continuada. Esta fue la santidad de Francisco de Sales. De él se ha llegado a decir que era una imagen viviente en la que el Hijo de Dios, nuestro Señor, estaba pintado, y que cuando le veían les parecía estar viendo a nuestro Señor en la tierra. Comprende San Francisco de Sales que para hacerse agradable a Dios y para amar al prójimo, nada hay más eficaz que el ejercicio de la caridad, que es el vínculo de la perfección, y así puso toda su fuerza en el amor de Dios. Este fue el principio fundamental de su santidad, y también la gran fuerza de su apostolado. Le pidieron que les dijese cuál era el secreto del adelantamiento en la perfección, y dijo con su sencillez habitual: «Yo no sé otro más que este, amar a Dios de todo corazón, y al prójimo como a ti mismo». Parecía haber recibido la gracia de enseñar las riquezas incomprensibles de Jesucristo, y el don de hacer conocer la caridad de Jesucristo que traspasa toda ciencia. Esto es lo que, en efecto, ha enseñado al mundo: que la santidad, y aún la más alta santidad, está en la perfección de las acciones ordinarias, de las acciones más vulgares, con tal que sean prescritas por el deber del propio Estado, y que esta perfección está en el grado de amor que pongamos en cumplirlas para agradar a Dios. La santidad, así entendida, es asequible a todos. Este es el punto central de una espiritualidad que San Francisco de Sales diversifica con una riqueza admirable. El secreto de la santidad consiste en amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. Esto San Francisco de Sales lo aprendió en la revelación de Dios expresada en la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Seremos juzgados en el amor. Nos urge sin tregua el precepto del Señor sobre la caridad cristiana. Nos sentimos constantemente obligados por el precepto del Señor a ir adelante, a crecer en la caridad. Este es el centro vital de la vida cristiana. De nada serviría el trabajo realizado en otros aspectos si no tuviéramos caridad. Hay en nosotros una especie de ceguera, un afincamiento en nuestra propia afirmación, que ahoga continuamente los movimientos de una auténtica caridad, o que nos engaña hasta el punto de que ni siquiera llegamos a concebirlos. La exigencia de Jesús, tratándose de la caridad fraterna y universal, es total. Nuestras reacciones espontáneas se oponen a esta exigencia. Hieren, separan, perturban y reflejan en la comunidad, en la familia, en la sociedad, las divisiones del mundo. Todos estamos dominados por el orgullo, por el egoísmo más o menos consciente, hasta tanto que Jesús nos venza con su paz, su mansedumbre y su humildad. la unión con Dios y la unión con los hermanos no se excluyen entre sí, ni deben sucederse en nuestras vidas como si tuvieran exigencias opuestas. Porque las condiciones inmediatas y las profundas exigencias de estas dos realidades son las mismas. El encuentro con Cristo en la fe, en un amor sin falsas ilusiones y en una adhesión sin reservas a lo que la fe exige. Cierto que esta unión existe en la meta, pero se halla ya en el camino de la renuncia propia, difícil sendero que conduce recto a estas dos situaciones: ser hijo del Padre y hermano de todos los hombres. El verdadero cristiano, el verdadero religioso, el que cree en todo el misterio de Cristo, debe mirar de frente su vida terrestre para descubrir su condición precaria y vivirla como peregrino que no se instala y que desea llegar al término de su camino. Pero también tiene que descubrir el aspecto eterno que la muerte no interrumpirá, la caridad divina. Cuando amamos al hermano, estamos ya en el plano de la eternidad si nuestro amor a él es un reflejo del amor de Dios, y le amamos como ser destinado, lo mismo que nosotros, a la vida eterna. Para poder cumplir el precepto del Señor en su doble dimensión, amar a Dios y amar a los hermanos, hemos de tomar a Cristo por modelo. Hay que señalar ante todo dos puntos esenciales en la revelación que Dios nos hace de la caridad, según la vida y doctrina de Cristo. El primer punto es que la caridad es el vínculo de la perfección. Sea lo que fuere lo que hagamos o deseemos hacer, no someteremos nuestras acciones y nuestra vida a la ley de Cristo si no ponemos en ello amor divino, que es el término de toda perfección humana y cristiana. El segundo punto es que este mismo y único amor tiene dos manifestaciones en el corazón del hombre, el cual no puede amar perfectamente a Dios si no ama al mismo tiempo a su hermano, y no puede alcanzar la perfección del amor fraterno si no ama a Dios perfectamente. El que ama a Dios con perfección sabe amar a sus hermanos. La doctrina del Señor es categórica en este punto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Dice San Agustín: el amor es mi peso, él me lleva a donde quiera que voy. Todo gravita en el mundo bajo la ley del amor. Dios ha creado por amor, y quiere que el amor sea la fuerza que eleve los seres hacia el ápice de la comunión con él. Al comunicar Dios su voluntad al hombre, centro de la creación, no intenta cercarle de preceptos que encajonen su libre marcha hacia él, sino reclamar una adhesión de amor a través de esos signos que son la expresión de su propia rectitud y santidad, sus caminos. Por eso Jesús, al responder al doctor de la ley, resume toda esta en el único precepto del amor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos descansan todas las prescripciones de los libros de la ley y todas las enseñanzas de los profetas. Si la ley y los profetas se resumen en la caridad, mucho más la nueva ley del reino. El fin de este mandato, nos dice San Pablo, es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. La caridad, como virtud teologal, se nos infunde en el bautismo junto con la fe y la esperanza. Pero mientras estas dos virtudes se nos dan para dirigir y sostener nuestra peregrinación aquí abajo, la caridad no deja de existir jamás. Lo que nos sostiene en la fe y lo que hace que nuestra esperanza no se malogre es la caridad de Dios que se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. El Espíritu Santo, término del amor del Padre y del Hijo, infundido en nuestros corazones, nos mantiene en comunión de vida con Cristo y nos va habituando como hijos de adopción al ambiente de la familia divina en espera de la manifestación futura. Todos los dones que distribuye el mismo y único Espíritu son excelentes, dice San Pablo, y deben ser recibidos y puestos a disposición de todo el organismo. Pero hay un carisma que es superior a todos y que viene distribuido a todos los fieles. Sin él, los demás dones carecen de sentido. El apóstol San Pablo los enumera en forma ascendente. Aunque hable todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena. El don de profecía, la ciencia de las cosas divinas, la misma fe, aunque sea capaz de hacer milagros, sin caridad no sirven para nada a quien las posee. La beneficencia hasta el grado de dar la hacienda y todo cuanto se posee a los pobres, más aún el sacrificio de la propia vida, dejándose incluso quemar. Si el móvil no es la caridad, no valen. La caridad es lo único que traza la línea divisoria entre los hijos del reino eterno y los hijos de la perdición, dice San Agustín. En el libro de la vida, a la hora de cerrar cuentas, sólo la caridad figurará en el activo y ella será la que fije la suerte de los hombres. A la tarde de la vida, dice San Juan de la Cruz, te examinarán de amor. Y Santa Teresa llama a Satanás el que no ama. El cielo es el reino del amor. El infierno sólo es tal porque allí falta amor. El mandamiento de amar a Dios con todo el corazón no nos pide una prestación determinada y medible, de forma que nos olvidemos de nuestro deber una vez que lo hayamos cumplido. El amor pide nuestro corazón, lo más íntimo y último que tenemos a nosotros mismos. Pero resulta que todo lo entregamos de mejor gana que a nosotros mismos. Todo puede medirse y llenarse, menos el corazón. Y es este corazón el que tiene que darse enteramente a Dios, para siempre y sin medida. Constatamos con demasiada frecuencia que nuestro corazón es perezoso, se muestra cansado, se siente gastado por el trajín diario y nos parece que Dios está lejano. Así nos parece a nosotros que somos espiritualmente ciegos. Y por eso pensamos que no podemos amar como nos pide Jesús. Por nuestra parte, no tenemos el amor que nos pide el primer mandamiento. Sólo puede dárnoslo el mismo que nos lo pide, Dios. Por tanto, hemos de ir a pedírselo en la oración. Si el primer mandamiento es el amor a Dios, la primera oración ha de ser pedir este amor. Y Dios lo derramará por su Espíritu en nuestros corazones. Él ha de dar la vida, la luz y la fuerza de este amor. En nosotros y por nosotros ha de amarse Él a sí mismo en su Santo Espíritu, a fin de que nuestro amor sea digno de Él. El darnos cuenta de nuestro poco amor a Dios es comienzo, operado por Él, de nuestro amor. La oración, pidiéndole este amor, es el principio del amor de Dios. San Francisco de Sales no sólo penetra en el mandamiento del Señor, sino que lo vive y enseña. Basaba toda la santidad, la perfección, en el amor a Dios y al prójimo, y decía con la sencillez y claridad que le caracteriza: no oigo hablar sino de perfección, y veo muy pocos que la practican. Cada cual practica una santidad a su modo. Unos la ponen en la austeridad, otros en la limosna, otros en la frecuencia de sacramentos, otros en la oración, otros en cierta especie de contemplación pasiva, otros en aquellas gracias extraordinarias que llamamos gratuitas. Pero todos ellos se engañan miserablemente tomando los medios por fin o los efectos por causa. Por lo que a mí toca, no conozco otra perfección que amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a mí mismo. Sin esto, toda perfección es una perfección falsa y de puro nombre. La caridad es el vínculo de perfección entre los cristianos, y la virtud que nos une con Dios y con el prójimo, con aquel único modo necesario en el que consiste nuestro fin y última consumación. Los que nos forjan otra perfección nos engañan. Según San Francisco de Sales, sin el amor de Dios, todas las virtudes reunidas son a manera de un montón de piedras. Recomendaba muy especialmente la caridad sobre todas las cosas, y quería que únicamente hallásemos placer en el hábito o costumbre de esta virtud. Y así decía: todas nuestras acciones han de ser hechas con mucha caridad. Como San Pablo, repetía con frecuencia que sin caridad todo es inútil. La fe, las limosnas, la ciencia, el conocimiento de nosotros mismos, incluso el martirio. Sentía grandes deseos de que esta verdad se grabase en todos sus fieles. ¿Para qué sirve correr?, decía, si no se llega al término. Oh, cuántas obras buenas son estériles en cuanto a la salvación, porque no están animadas de la caridad. Y sin embargo, para nada se piensa en ello, como si la intención no fuese el alma de nuestras acciones, y como si Dios hubiese prometido premiar las obras que no se practican por Él y que no se encaminan a su mayor gloria. La salvación se enseña con la fe, se prepara con la esperanza, pero se da solamente a la caridad. Muestra la fe el camino de la tierra prometida, como lo hacía la columna de nube y de fuego que era clara y oscura a un mismo tiempo. Nos alimenta la esperanza con el maná sabroso y deleitable, pero es exclusivo de la caridad introducirnos, como el arca de la alianza, en aquella tierra celestial prometida a los verdaderos israelitas, y en la cual ni la columna de la fe sirve de guía, ni precisa alimentarse con el maná de la esperanza. Y es que la felicidad eterna del cielo de los escogidos consiste en amar a Dios, y el amor con que en el cielo se le ama es específicamente el mismo con que se le ama en la tierra. Por tanto, no puede dudarse que la mayor felicidad de la vida presente, lo mismo que de la vida eterna, consiste en el amor a Dios. Ver a nuestro Señor y amarle es en el cielo una misma cosa, pues es de todo punto imposible contemplar un bien tan grande sin amarle necesariamente. Pero es una necesidad tan feliz y dichosa que no sólo no ahoga la libertad, sino que la perfecciona. Mientras estamos en este mundo, como no vemos a Dios más que por sus obras y por la fe, y nos entretienen tantas cosas que percibimos por los sentidos, podemos no orientar toda nuestra vida a amarle, e incluso podemos perder su amistad por el pecado. Pero con todo, el amor a Dios, mientras caminamos por este mundo, tiene una ventaja muy grande sobre el amor que reina en el cielo, y es que podemos crecer en él, puede ser cada día mayor, mediante el ejercicio de las virtudes y la práctica de las buenas obras. El amor de Dios era para San Francisco de Sales todas las cosas, y sin éste ni aun el cielo hubiera tenido como lugar de felicidad verdadera, mientras que con el amor de Dios le parecía digno de ser deseado hasta el mismo infierno. Y así escribe a una religiosa: no he atinado a pensar esta mañana otra cosa más que en la eternidad de bienes que nos esperan. Todo me parecía sin ella muy poca cosa y aun nada, mayormente sin aquel amor invariable y siempre igual que en la eternidad continuamente reina. No atiendo a comprender, Dios mío, dulce madre mía, esa oposición y esa lucha que experimento en mí mismo, entre unos sentimientos tan puros y unas obras que tanto distan de serlo. Pues en realidad me parece que bien podría estar en el paraíso, en medio de las penas del infierno, si pudiera haber en este lugar amor de Dios. Contemplaba esta mañana y veía muy claramente que todos los contentos celestiales nada son comparados con este amor reinante. Pero ¿cuál es la causa de que no ame como debería, siendo así que desde este momento puedo amar debidamente? Oremos, hija mía, trabajemos, humillémonos e invoquemos este amor para que venga sobre nosotros. Francisco nos da la clave de cómo se alcanza este amor de Dios. Orando, trabajando, humillándose y pidiéndoselo a Dios. Así es como, efectivamente, se alcanza este aumento continuo de amor, pues lo que más desea darnos Jesucristo es, precisamente, su amor. Un motivo poderoso para amar a Dios es la meditación y contemplación de la pasión del Señor. Para Francisco de Sales no hay cosa que más vivamente estimule para hacernos avanzar en el amor de Dios como la consideración de los sufrimientos y de la muerte en cruz de Jesucristo. Decía que este es el más dulce y poderoso de todos los motivos de amor de Dios. Y así escribe: la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo es el motivo más dulce y más violento que puede animar nuestros corazones en esta vida mortal. El monte Calvario es, pues, el monte de los amantes. Todo amor que no trae su origen de la pasión del Salvador es un amor vano y peligroso. Desdichada es la muerte sin el amor del Salvador. El amor y la muerte están de tal modo mezclados y unidos en la pasión de Cristo, que no pueden vivir en el corazón el uno sin el otro. En el Calvario no se puede tener la vida sin el amor, ni el amor sin la muerte del Redentor. Mas fuera de allí, todo es o muerte eterna o amor eterno, y toda la sabiduría cristiana consiste en elegir bien, y para ayudarte a elegir, he formado este pensamiento. Es necesario elegir, en esta vida perecedera, el amor eterno o la muerte eterna. El mandamiento de Dios no nos deja ningún camino medio a seguir. En las llagas de Cristo crucificado es donde se encuentra la dulzura de la caridad más fuerte. Así como la muerte de Jesús en la cruz es la manifestación de su gran amor por nosotros, de la misma manera tiene que ser el más fuerte de los motivos de nuestro amor para con Él. «Oh Señor», exclamaba San Bernardo, «haced que la fuerza y la dulzura de vuestro amor crucificado absorban mi corazón completamente. Haced que pueda morir, Redentor mío, por el amor de vuestro amor, pues por el amor del amor mío os dignasteis vos morir». Así hablan los santos. Y sobre todo, así corresponden a tanto bien recibido. La imitación de Jesucristo es la regla que guía constantemente a San Francisco de Sales y le hace superar todo tipo de dificultades y sufrimientos. Y esto mismo es lo que enseña. Por eso escribe en una de sus numerosas cartas: «Todo pasa, querida hija. Después de la poca vida mortal que nos queda, vendrá la infinita eternidad. Poco importa tener aquí comodidades o incomodidades, con tal que en la eternidad seamos felices. Esta eternidad santa que nos espera ha de ser vuestro consuelo. Ser cristiana, regenerada por la sangre de Jesucristo, en eso solo está nuestra gloria, en que el divino Salvador ha muerto por nosotros». Es así como se pueden aceptar cristianamente las pruebas y los sufrimientos, y por ello sigue diciendo: «Vamos a la eternidad. Ya casi tenemos en ella un pie. Con tal de que en ella sea feliz, ¿qué importa que tengamos molestias en estos instantes transitorios? Es posible que, sabiendo que 3 o 4 días de tribulación producen tantas consolaciones eternas, no queramos aceptarlas. En fin, querida hija, lo que no sirve para la eternidad es tan solo vanidad. Porque nuestra vida terrestre no es sino un puente que nos permite pasar a la vida del cielo. Oh, qué felices son los que no ponen su corazón en una vida tan engañosa como esta, y la tienen solo como una tabla para pasar a la del cielo. Allí es donde debemos poner nuestras esperanzas y pretensiones. En un mundo donde parece que los bienes y disfrutes terrenos son el máximo valor y lo que los hombres buscan por todos los medios, San Francisco nos invita a que orientemos nuestra vida y amor para la eternidad. Querida hija, cuanto más avanzo en el camino de esta mortalidad, más despreciable la encuentro, y más amable la santa eternidad a la cual aspiramos y que es lo único que debemos amar. Este puro amor de Dios le llevaba a San Francisco de Sales a desear ser aborrecido por amor a él, según estas palabras del Evangelio. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y digan de vosotros toda suerte de males que no sean verdad por mi causa. Alegraos entonces, porque vuestro premio será grande en el reino de los cielos. Dichosos los que padecen persecución por la justicia. No os admiréis de que el mundo os aborrezca, pues antes me aborreció a mí, porque mi reino no es de este mundo. Si fuerais de este mundo, el mundo os amaría, porque seríais de los suyos. Y todavía precisa que no quiere ser amado sino en Dios y por Dios. De la amistad que él supo mantener a tan alto nivel, y así lo enseña, dice que cuando es puramente humana, por legítima y honesta que sea en su principio, puede temerse que se haga viciosa. Además, porque el pretender ser amado de otro modo que en Dios es querer robar a Dios una parte del corazón de aquellos cuya amistad deseamos, ya que éste se debe enteramente a Dios nuestro Señor y aún no es bastante grande para amarle como debería ser amado. El amor que Dios quiere es total. Thank you.